Bueno, pues seguimos con la liga y empezamos con. Bueno, hoy tenemos con nosotros de vuelta, después de estas 2 semanas de parón, pues por un lado a nuestro maestro FIDE, Óscar de Prado. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por otro lado al alma mater aquí de la Liga Fantástica, Juan Jesús. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Veo que sigues vivo después de tu enfrentamiento con el gran maestro David Lariño, ¿no? Sí, nada más lo tuve ahí, fue una pena. Aún estoy con rabia desde ese día, pero bueno. Bueno, ya nos contarás ahí cómo fue eso contra David. Pero bueno, vamos a empezar a revisar lo que han sido estas últimas 2 jornadas de Liga Fantástica, quiénes han sido nuestros ganadores, mejores equipos. Toda la información sabes que está en radioajedrezprofano.blogspot.com, pero bueno, vamos a revisarla aquí. Juan Jesús. Sí, pues empezamos si quieres por la jornada 5, ¿no? Que ya fue la semana pasada, ¿no? Fue la jornada con menos puntuación de todas, porque curiosamente esa jornada los jugadores más escogidos no llegaron a ganar sus partidas, con lo cual las puntuaciones fueron muy bajas. Y el ganador pues fue Walter López Rodríguez con su equipo Buen Pupi o Buen Papi, no sé cómo quiere él. Que tu equipo, tú tranquilo que vas a despegar. Hay un nombre curioso con el equipo compuesto por Enrique Reinalde. Es, como anécdota, eso me contó que era una frase de Rodrigo, entonces pues ya se inspiró en sus de Rodrigo Cubero, entonces le puso ese título al equipo. Eso me dijo él. Sí. Pues Está bien. todos los nombres de Walter son bastante curiosos, de momento, por lo Bueno, menos. Walter, que Todos tienen algún significado, ¿eh? he de decir que Walter se benefició de aquel día que dejamos hacer 4 equipos. Y Walter, precisamente durante la emisión en directo del programa, hizo los 4 equipos suyos. Sí, es cierto. Entonces, no sé si cuadro que este es el cuarto equipo que hizo, pero sí. Ganó al final, digo, al final estaba empatado con otro equipo, pero ganó por tercer desempate. O sea, eran dos equipos que empataban a valor de 1.500, pero luego ya había que ir ya a las mejores puntuaciones individuales. Y el equipo de Walter tenía 2-5, mientras que el otro equipo solo tenía un 5 y después eran el resto 4. Así que ganó por mejores puntuaciones individuales la jornada anterior. ¿Quién Que quedaba segundo? ¿Quién era con el que estaba empatado? pues yo no me acuerdo, pero si quieres que lo mire. No, Pero no. A ver si teníamos ahí a mano. 23 puntos también sacó, ¿no? No, no, no tengo aquí ahora. Pero bueno, nada. Nada, no sí, pasa nada. era el equipo Marco PF Hockey Discontinuo, Nada. que era también un equipo que valía 1.500, ¿no? Y eso, valía lo mismo y había que ir al siguiente desempate, que eran puntuaciones individuales, y ahí ganaba el equipo de Walter por tener 2-5 frente al equipo de Marco PF, que solo tenía un 5, ¿no? Y entonces, pues ganó esa jornada Walter, ya digo, con el equipo formado por Enrique Reimalde, Miguel Picos Maiztegui, Inés Prado Acebo, Pablo García Castro, José Luis Vega Goy, que me ganara a mí esa jornada, y Jorge Mejuto de Ulloa, y luego los suplentes, pues Priscila Cubero Ferreiro y José Millán Gondar. Que no lo puntuaron, ¿no? No, eran dos jugadores de 10 puntos que no juegan, para completar el equipo, ¿no? Que fue la táctica que usó él, fue coger jugadores más caros para. Justo los 6 titulares valen 1.480 y luego, pues de rellenar, pues dos jugadores de 10, ¿no? O sea, se apostó por lo fuerte y bueno, rellenar con jugadores débiles. De hecho, hay bastantes que rellenan con jugadores de 10 puntos, ¿no? Una cosa así. Sí, y bueno, esa jornada, pues, el equipo ideal fue el formado por Andrés Graña Castañal. Que vuelve a estar en el equipo con 6 puntos, y Emilio Sánchez Ferreira, del Recatelo, también con 6 puntos ambos, fueron los dos mejores jugadores, y luego pues una serie de jugadores con 5 puntos, de los que por mejor valor pues metimos en el equipo ideal a Daniel Formoso Leal, de Circus Arenarón, Cristina Filgueira Fernández, de los UC Juvenil, Ignacio Espadoca, de Demencio, Juan Carlos Barbosa Fernández de Celanova, Rafael Rodríguez López, de la Universidad de Vigo, y Alexa Stoikovic, del ASO de Bóveda. La primera vez que Alexa lo metiste en el equipo ideal y la primera vez que una chica está en el equipo ideal, ¿no? Sí, es correcto. Es la primera vez que una chica se mete ahí y también que, aunque bueno, una chica creo que se metiera Inés. empatado, Inés, y Inés se metiera, y creo que también se metiera Eda Beltrán, aunque no sé si llegará a estar en el equipo ideal, pero sí que llegará a hacer 5 puntos. O sea, estaría empatado con la gente que sí que estaba ahí en el equipo ideal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, si quieres pasamos ya a la jornada 6, Sí, porque... revisamos cómo están los de la jornada 6 y luego revisamos cómo va la general ya, para empezar ya esta semana la jornada número 7, ¿no? Sí, la jornada 6 también fue una jornada con muy pocos puntos, un poco más que la 5, pero también fue una jornada donde los equipos ganaron y hubo ya que recurrir a jugadores más secundarios, digamos. Y el equipo ideal, pues, de esta jornada sería el formado por Inés Prado Acebo, que ahí con 7 puntos era la mejor jugadora de la jornada. Ganó su partida, ganó su equipo, ella jugaba en el primer tablero y además le ganó un jugador de más de 200 puntos de suelo, con lo cual hizo la puntuación perfecta ahí. Luego José Barreiro Piñeiro del Chevorín, con 6 puntos, y luego ya vienen jugadores de 5 puntos como Alfonso Fernández Matías, de Seren de Menzo, David Fart Orozco del Karpov, y que es oyente nuestro, por cierto. Sí, que desde aquí le mando un saludo, no solo a los oyentes, sino que nos ha enviado pues varios comentarios que le agradecemos desde aquí, bueno. Y bueno, Miguel Picos Maestegui, que repite de la jornada anterior también, el Lucas Abalcores, que fue el único que ganó de Fonte Carmoa, también ahí con 5 puntos, José Doval González, de la Universidad de Ourense, y luego Juan Roberto Patiño Romarins, de la División de Honor. Fue una partida muy buena, que luego ya comentaremos, contra Victoria contra Diego Espiñeiro. Contra grandísima victoria, ¿no? Ahí, para meterse en los mejores, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, el ganador de la jornada, pues estuvo ahí hasta el último momento, porque había un montón de jugadores empatados con 24 puntos en primera posición, pero faltaba el último acta por meterse, fue el del Gallaece, que justo el equipo ganador tenía a Gómez Egá de ese equipo, y que al ganar esa partida, pues ganó la jornada y fue el ganador fue con el alias Barda Ponte y el equipo Cafeteros de Primeira, fue José Luis Picos Nebril, que adelantó ahí tiene un punto más que hay cuatro que son otra vez el equipo de Walter de la jornada anterior, el de Tú tranquilo que vas a despegar. Luego el de Francisco García Sargis, el de J. Mazaira Ferrolterra y el de Porto 95 Sporting Outeiro. O sea, nos estamos yendo hacia Ferrol a tope, ¿eh? Sí, estas 2 jornadas fueron para Ferrol. Y nada, él es un equipo compuesto por Alberto Portela Peleteiro, Luis Carril García, Pablo Gómez Segade, que fue el que le dio la victoria al final, Juan Pablo García Melgar, Miguel Picos Maestegui, Enrique Reimalde. Y luego los suplentes, que curiosamente son los mismos que los de Walter, son Priscila Cubero Ferreiro y José Millán Gondar, ¿no? Algo se ha tenido que copiar ahí, yo creo. Sí, y digo, las 2 jornadas no hubo ningún equipo que tuviera 6 jugadores que ganaran, entonces fueron jornadas más igualadas que las anteriores y a estas jugadoras que enhorabuena para ellos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo queda así la general? Porque ahí, bueno, nuestro David, su equipo, que no cuenta, pero bueno, le han igualado, ¿no? Sí, le han igualado. David tuvo un par de jornadas un poco flojas, bueno, entre comillas, y está ahora empatado con el equipo de GM Carballo Cracks, que ya ganó una jornada. Y están ahí los dos con 132 puntos. El líder, claro, sería GM Carballo ahora mismo. Y luego le sigue el equipo de Santi y Cito Promesas con 122. Y luego el equipo de Compostelano 2, que sería con 121. Y bueno, luego de ahí ya Compostelano, hay muchos equipos ahí Compostelano igualados. 2, que es de Anso Carreira, ¿o? Sí. Ahí. Muy bien, muy bien. Pues están ahí con 121, pero bueno, hasta 100 puntos hay muchos, muchos equipos. Sí, Ha caído un poco el de Juan Andrés, ¿no? Sí, el de Juan Andrés ya no me sale entre los 20 primeros. No sé muy bien dónde está, pero sí que se debe caer por ahí. Pero bueno, aquí en una jornada puede subir. No, no había visto, está en el 17 ahora 16, mismo. 16, 17, 16. 16, claro, sí. Bueno, de aquí del programa, el primero, quitando a David, es ahí Óscar, ¿no? Que se mantiene con su equipo puesto número 11, Óscar, ahí con tu póker y Sí, 12, ajedrez ¿no? 2. Ahí manteniéndose, Sí, bueno, una jornada mala se nota, pero ¿no? bueno, A ver. queda aún para remontar, ¿eh? Ahí cinco para remontar. Bueno, Sí. y los jugadores, mejores jugadores, ¿cómo tenemos la clasificación? Sí, pues ahora mismo el líder es Miguel Picos Maiztegui, con 28 puntos, que ha ganado todas sus partidas y está ahí encabezando. Y pues el segundo es precisamente Óscar. Porque pinché esta semana, que si no me ponía primero. Sí, De hecho, primero iba Juan Andrés, pero bueno, ahora. sí, Juan Andrés, pero no jugó la jornada pasada y esta y este hizo tablas, entonces bajó hasta la tercera posición con 25 puntos. Está empatado con Inés Prado Acebo también, de 25. Y luego con 24 de tres jugadores que son Lucas Abalcores, Rashid Navarro Rivas y Javier Barasa Paredes. Hay otro de ahí de póker y ajedrez, ¿no, Óscar? Sí, Está claro, bien. lleva todas ganadas. Lo que pasa es que, bueno, como juega tercero o cuarto, pues se nota que. Por eso hace cuatro en casi todas las jornadas, ¿no? Sí, todas. 4-4-4-4-4. Y que tiemblen los de arriba porque se prevé 4-4-4-4-4. Sí, el premio de la regularidad de momento, ¿no? Sí. Claro, Picos lleva todas ganadas también. Y alguna jugó de segundo cuando falta Enrique, entonces ahí sí que alguna tiene alguna de un puntito más, ¿no? De todas formas, destacar también la clasificación de los primeros de División de Honor, ¿no? Primero es Lucas Abal, segundo Dragan Paunovic, tercero Antonio Pazos Porta, ¿no? Y cuarto Luis Segura Santo. Está ahí por dividir un poquitín eso, como decía Óscar, que bueno, no es igual, claro, ganar en el primer tablero en División de Honor que ganar en el primer tablero en Primera División, ¿no? Sí, luego ahí seguirían Jorge Mejuto, luego Pablo García Castro, Diego Flores, es gente que está haciendo buena liga a todos, ¿no? Es que eso, de los 40 primeros, no llega a 10 de división de honor o 10 justitos, hay como 30 de primera. A ver, algo era más esperado, ¿no? Pero bueno, No, pero bueno, es eso. también es normal porque es más difícil ganar todas las Sí, partidas en División de Honor que en Primera, ¿no? claro, mucho más. Algo se tiene que notar, ¿no? Bueno, pues nada, la Liga Fantástica sigue. La semana tendremos la jornada número 7. Podéis enviar vuestros equipos nuevos o modificaciones, cambios, hasta el viernes a las 10 de la noche. Y bueno, ¿algo más de la Liga Fantástica o pasamos ya a la Liga versión oficial? No, como siempre, que están en la página del blog la lista de jugadores autorizados. Que, por ejemplo, uno de los jugadores de esta semana, que como es David Farto, es un jugador que entró después de empezar la liga, con lo cual son fichajes que se pueden ir haciendo y que van puntuando bien. O Bueno, como pues. curiosidad, Chantada fichó a Caranguloff porque sé que lo ha puesto en el equipo de segunda. Entonces, hasta que juegue, no se puede poner, claro. Sí, claro, está en el equipo de segunda y además entrará por abajo, ¿no? Que va a Sí, ser. claro. Y precisamente enlazamos porque terminaba esta semana, ¿no, Óscar, la posibilidad de dar de alta jugadores en la liga, ¿no? Sí, hasta la sexta jornada, el jueves creo que fue el último día, si no recuerdo mal. Como, bueno, todos los años, hasta mitad de liga más o menos, pues es cuando se permite pues incorporar los nuevos jugadores. Y bueno, es eso. A veces hay que mirar en los filiales o así, porque donde hay hueco mete, ¿no? Y para encontrar alguna. Sé que hubo alguna alta por ahí más, pero bueno, así destacada, destacada, que yo sepa precisamente fue esta, ¿no? Porque Galego al final está. Parece que está sancionado y que no puede jugar, entonces, pues bueno, recurrieron a Chantada porque puede tener algún problemilla para salvarse. Imagino que pues se movió y consiguió fichar a Ibrahim, un gran maestro, que bueno, cuando juegue de sexto, pues le va a venir muy bien, por supuesto. Sí, que ya lo habíamos nombrado aquí, pensábamos que iba a jugar en Brogan, pero al final Sí, al principio de la liga, sí. se hablaba precisamente, pero al final, bueno, pero no sé si está, lo han fichado, pero está viviendo por aquí o es una cosa así puntual por si viene algún fin de semana. Supongo que será puntual, ¿eh? No, yo sé que estuvo un tiempo ahí en el Grove, pero luego, claro, Sí. no sé exactamente ahora mismo dónde anda. Bueno.